Hola, buenos días. ¿Cómo están, compañeros kermeseros, todavía aislados? Espero que se cuiden mucho, que se pongan bien todos, todes pronto. Bueno, como cada miércoles, acercarles alguna reflexión con respecto al tema de derechos humanos. En este sentido, ayer se cumplieron 47 años del asesinato del padre Carlos Mujica. Un cura que había abrazado la opción por los pobres, un militante que estuvo trabajando en la villa, que cuando cayeron muertos Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos en septiembre del 70, Mujica ofició la misa por ambos jóvenes montoneros. Luego tomaría una postura crítica acerca de la organización y también integró el charter con el vuelo que trajo a Juan Domingo Perón desde Roma, luego de 17 años de exilio. En esos días él empezó a abrazar la causa peronista y también tuvo sus diferencias porque cuando Perón estaba en el gobierno, el padre Mujica estuvo trabajando en cerca de el Ministerio de Bienestar Social de López Rega, con quien se enfrentó rápidamente y por eso también se fue. Y fue justamente una patota de la Triple A de López Rega el que valió al padre Mujica al finalizar una misa a las 8 de la noche de un sábado 11 de mayo, en una emboscada en San Francisco Solano, cuando se iba a subir a su Renault 4. Estaba acompañado por su íntimo amigo Capelli, que declaró haber visto al Mirón como jefe de esa patota, que era, digamos, el brazo armado de López Rega y que además tenía a su cargo el medio de prensa del Caudillo, donde se denunciaban a los zurdos, a los comunistas, que luego seguro tenían destino de cárcel o de muerte. Bueno, esta es una deuda porque hubo, digamos, condena para el Mirón, se lo extraditó desde España y fue condenado y murió en la cárcel, pero nunca hubo una condena por la responsabilidad política directa de María Estela Martínez de Perón, ni en este hecho ni en ninguno de los de la AAA, porque seguimos insistiendo, la memoria debe ser completa, no puede ser sesgada y no podemos ocultar una parte de la historia que es tan dolorosa como todo lo que vino después del golpe de Estado de 1976. Bueno, por otro lado, también decir que en lo local, en lo que corresponde a la historia de nuestra provincia, el 12 de mayo del 77 en Avellaneda fue secuestrado Jorge Antonio Capello, que había nacido en Jacinto Araoz y que estaba con su compañera viviendo en Avellaneda. Vivían con un hijo de ella y un hijo, y el hijito de ambos de 4 años. No fue secuestrado esa noche porque estaba en la casa de sus abuelas. Fue visto por última vez en el Vesubio y permanece desaparecido. También que el día 8 de mayo fue el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que hay una nota magnífica en la kermés de la compañera Cintia Alcaraz que hace un raconto acerca de la violencia institucional en nuestra provincia. La mayoría de los casos quedaron impunes. Esperemos que con la nueva ley de seguridad ciudadana se salden estas deudas que venimos teniendo con una ley que viene de la época de la dictadura, pero que con una ley solamente no vamos a hacer nada, sino que solamente vamos a tener una herramienta para modificarlo, que debe haber voluntad política para que las cosas no sigan ocurriendo como han ocurrido. y no solamente en nuestra provincia, sino en todo el país, y que ahora que volvemos a estar en una fase de restricción por la pandemia la que estamos viviendo, esperemos que no la otra pandemia de la represión o de la violencia institucional no se haga presente como ocurrió hace un año atrás cuando comenzamos a tener la pandemia. Bueno, a todas, todes, que se cuiden, por favor, porque la situación está muy complicada. Hoy es el día del enfermero, de la enfermera, y así que abrazarlos, abrazarlas a todas y todes, y cuidarlos, sobre todo porque el trabajo y el esfuerzo que están haciendo es inmenso. Y bueno, eso. No tiene sentido la presencialidad en las escuelas, hay que estar apoyando que las clases sean virtuales, sobre todo porque además de la situación sanitaria por la pandemia, estamos entrando en un periodo de mucho frío y no vale la pena estar exponiendo ni a los niños, niñas, ni a los docentes en una situación tan complicada. Bueno, un abrazo para todos, como cada miércoles, un saludo y cuidémonos entre todos.